Poetas sociales, transmitiendo desde el paseo de la economía popular, Martino Sosigneros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva de la Unidad del Equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saladino Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosigneros. Ustedes son poetas sociales. Bueno, muy, pero muy buenos días. Otro programa más de Poetas Sociales acá por FM Riachuelo 100.9. Nos pueden escuchar tanto a través del dial, de las radios, como por internet, por www.fmriachuelo.com.ar. Esto es Poetas Sociales creando economía popular. Estamos hoy con las compañeras de siempre, con Ale Ruiz, con Alexa ahí atrás, que ya nos va a ir indicando cómo vamos llevando los tiempos del programa, con Tori acá al lado mío, y hoy vamos a tener en el piso a un compañero de la Organización Social y Política Los Pibes, a Luciano Álvarez, quien les habla, Facundo Arguintegui. Y aprovechamos además para enviar un saludo a Mariana, que hoy no va a estar acá en el aire, pero que seguramente nos va a estar escuchando por la radio. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a intentar trabajar el tema de lo que es Semana Santa, el pescado, la especulación y las maneras creativas de nuestro pueblo de resolver estas cuestiones. Vamos también a trabajar todo lo que tiene que ver con el juicio que se viene. Nuevamente pusieron juicio para fecha para el juicio de Lito Borello, así que vamos a estar trabajando y charlando un poco esto con los compañeros. Y bueno, como siempre, comentando algunas de las cuestiones de la semana, que como bien veníamos señalando la semana pasada, fue una semana de represión, de que estuvo marcada un poco, comenzó el domingo a la noche con la represión en la carpa que estaban por instalar los docentes, que instalaron finalmente recién en la semana, y una salvaje e inentendible represión. Lo que fue también la represión en Jujuy, ahí había grupos de estudiantes dentro de la universidad, cosa que además es no solo que es poco habitual que la policía ingrese a la universidad, sino que además está prohibido taxativamente por la ley, tiene que ser con una orden de un juez federal o con expreso pedido de las autoridades de la universidad. Bueno, nada de esto hubo, con un supuesto llamado de un vecino, de una contravención de no sé si estaba muy alto la música, si estaban riendo en voz alta, entró la policía y sacudió a los estudiantes, se llevó detenidos y bueno, otra de los ejemplos que van mostrando un abril que se viene cargado de represión, y en el caso especial de Jujuy, otra muestra de una provincia en donde prácticamente podríamos decir que está suspendido el estado de derecho. Unos minutitos más, nos vamos a comunicar para comenzar los temas del día con el paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros. Bueno, seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Poetas Sociales creando economía popular. La idea, como les contábamos hoy, era empezar a conversar respecto de lo que fue la venta de pescado en que se organizó a través de la CETEP, de la Mesa Gremial 19 y 20 específicamente, y que tuvo uno de sus puntos de venta en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Vamos a comunicarnos con Marta Zanagua, que seguramente nos va a contar respecto de lo que fue estas jornadas de venta. Tengo entendido que anduvieron muy bien. Pero que también, vamos a ver si Marta nos puede comentar, han tenido algún altercado también, para variar, con las fuerzas de seguridad. Hola Marta, ¿nos estás escuchando? Hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buen día. Marta, bueno, queríamos un poco que nos cuentes cómo fue la venta esta semana de pescado. Sabíamos que había una importante organización, no solo en La Boca, pero que nos cuentes específicamente cómo estuvo acá en La Boca. Bueno, sí, fue con otras organizaciones, se compró una cantidad inmensa de pescado, donde nosotros, La Boca, se trajo 400 kilos para vender acá en el barrio. Hicimos ya el anuncio el sábado pasado desde la feria, que íbamos a arrancar el martes 11 con la venta de pescado en las puertas de nuestra cooperativa, en la esquina de Ministro Brin y La Madrid. Ahí vendimos casi los 400 kilos en 2 días. 400 kilos en 2 días. ¿Y qué variedades, sí, de pescados había? Mira, y los precios. Teníamos todo el pescado entero, que era lisa, patí, carpa, estaba el pescado entero, el kilo, a 35 pesos. Después había filé de merluza a 100 pesos el kilo y el filé de lisa a 70 pesos el kilo. Fue, la verdad, un éxito. Nosotros, bueno, los compañeros de muy temprano anduvieron trayéndolo de allá, de Copechás. Todo fue muy temprano, armamos temprano, y la verdad que desde que empezamos a las 9 de la mañana, abrimos el puesto, hasta las 8 de la noche estábamos cerrando y seguía viniendo gente para comprar. Así que tuvo muy buena repercusión, los vecinos muy contentos. El miércoles también pasaron. Y la verdad, encantado, felicitándonos por el pescado de muy buena calidad y muy barato. Mucha gente, muchísimos vecinos se acercaron para dar gracias, porque la verdad que el pescado que vendimos, riquísimo. Se fueron muy contentos. Bueno, así que bueno, es muy significativo lo de los precios también. Creo que me había... Muy barato, no existen. Yo ayer fui a Solano. Para que te des una idea, fui a Solano y estaban vendiendo pescado, hay una feria ahí, ¿no? La estaban vendiendo, el filé de merluza, 180. Sí. La carpa, 120, la carpa entera, ¿no? O sea, un pescado entero, 120 el kilo, ¿sí? Después tenías la lisa a 75, o sea, el precio de que vendían en otro lado, pero superaba a nuestro, sí, muy caro, muy caro, incluso, incomible. Incluso averigüé antes de venir para acá, y por ejemplo en uno de los supermercados grandes, digamos, los Coto, por ejemplo, como oferta estaba a 170 pesos el kilo de filé. Claro, claro, claro. Ellos compran por mayor, ellos tienen muchas más condiciones para tenerlo. Claro, para dejarlo mucho más barato, pero no, la idea de ellos es ponerle el precio que ellos quieren. Y la verdad que la gente hoy está cuidando mucho el bolsillo, por eso nos dimos cuenta de eso, que acá fue un éxito total, los vecinos contentísimos, como te digo, por la calidad y el precio que teníamos. Marta, ¿y puede ser que hubo alguna cuestión con la policía? Sí, también. Como siempre, ellos, para romper las pelotas, acá en el barrio, a los que sí laburamos de verdad, a los que nos rompemos el lomo todos los días para que estas cosas sean para todo el barrio, ¿no? Que lo que nosotros vendemos llegue a los vecinos. Bueno, la idea era esa, de vender, y vinieron a decirnos de que nosotros no podemos vender pescado. ¿Por qué no podemos vender pescado? No, porque una vecina denunció que ustedes están vendiendo pescado y no se puede hacer. Entonces, ahí le salimos al cruce y le dijimos, ¿la vecina le dijo eso? ¿Que no podemos vender pescado? ¿Cómo no dice la vecina de que todos los días, a partir de las 7 de la tarde, en la esquina de Ministro Brin y La Madrid, venden paco, venden droga, mujeres, muchachos, están todos los días ahí, se turnan para vender? Y eso la policía no lo ve. Le digo, ¿ustedes no lo ven? Todos los días están vendiendo acá en la esquina, que eso sí mata a la gente. Nosotros estamos dando a los vecinos una comida, un alimento que es difícil de conseguirlo a buen precio, es lo que nosotros estamos vendiendo, ofreciendo en el barrio. Por eso vienen a molestar. Fíjense que en la esquina tienen un montón de gente que vende pasta base. Y bueno, nada, después vinieron de nuevo porque querían el permiso que tenemos. Nosotros conseguimos un comodato a 20 años para trabajar en el paseo. Este predio es de los pibes, ¿sí? Por 20 años. Le mostramos el comodato, lo vino, lo miró, y después se fueron tranquilos. Después incluso vinieron a comprar. El miércoles vinieron a comprar pescado. ¿Entendés? Entonces, nada, eso. Como dato, además, que vale recordar, fue votado por unanimidad en la legislatura porteña. Claro, sí, eso también, claro. No es ningún permiso precario, digamos. No, eso fue hace 2 años que estamos con esto, con el permiso a 20 años. Llevó su tiempo, pero bueno, es una conquista más para todos los que luchamos, ¿no es cierto? Y este predio es gracias al esfuerzo de todos. Y también lo usamos para que también los vecinos vengan, compren. También tenemos una plaza, vamos a tener una huerta. A futuro queremos poner una canchita. Es algo para el barrio, ¿sí? Entonces, eso. Lo que hacemos, lo hacemos de corazón y lo hacemos como podemos, pero queremos mejorar el lugar, queremos mejorar la situación de nuestro barrio. Acá acabamos de tener un problema, acá al lado de nosotros, de Pedro de Mendoza, es en Sanchetti, donde antes estaba el taller de un vecino que falleció. Ahí adentro viven muchas familias, y ese lugar está en peligro de derrumbe. Esta madrugada se cayó la parte de la losa encima de una señora y una nena. Las dos están hospitalizadas, las familias estuvieron hasta hace un rato acá afuera porque no las dejaban entrar, y nosotros nos acercamos, les ofrecimos algo caliente para que tomen los vecinos, que estaban pobres, muy, muy, muy consternados. También tienen problemas de vivienda. Entonces, nosotros tratamos de poner nuestro grano de arena en todo lo que sea social, ¿no? Ayudar a los demás, dar una mano en lo que podamos. Así que bueno, nada, también los invité para que vengan el jueves a una charla sobre el tema de vivienda, porque ellos como viven es inhumano también. Bueno, todas estas cosas que pasan en nuestro barrio y a veces, bueno, no a veces, siempre el gobierno de mierda que tenemos hace oídos sordos a los reclamos. Ellos lo que quieren es que se caiga todo, que se mueran los pobres, con tal ellos quieren seguir el camino de Sirga por acá y van a pasar como quieren. Bueno, la idea es que los vecinos se organicen también y luchen como nosotros luchamos para tener esta cooperativa. Ellos también pueden tener una cooperativa de vivienda. Hace poco armamos con los muchachos de acá, los cartoneros de acá de la esquina, armamos una cooperativa de trabajadores de recicladores. Entonces estamos dando lo que más podemos, dar una mano a todos los que quieran organizarse. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nos enseñó el oso, lo que nos enseñó Lito Borello, a luchar y nunca ser mezquinos, abrir la mano para todo el barrio. Y es lo que hacemos. Marta, te agradecemos mucho por esta comunicación. Saludamos allá a todos los compañeros del paseo de la Comunidad Popular Martín Oso Cisnero, que seguramente nos están escuchando. Y, sí. Y bueno, seguimos en contacto y dando cuenta de todas las cuestiones que las organizaciones populares en el territorio van resolviendo muchas veces, no solo sin la ayuda del Estado, sino a pesar del Estado. Un fuerte abrazo para ustedes. Claro, sí, tal cual. Bueno, Manu, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Dale, chau. Bloque de poetas sociales. Bueno, como veníamos prometiendo y como hemos empezado a conversar sobre el tema de esta semana, que fue la venta de pescado organizado a través de la mesa gremial 19 y 20 de la CETEP en distintos puntos. Bueno, tenemos acá para conversar del tema a Luciano Álvarez, de la Organización Social y Política de los Pibes, de la casa, obviamente. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy buen día, Facu. Muy buen día a todos los los oyentes, vecinos y compañeros del barrio de La Boca y aledaños. Bueno, queríamos por ahí en principio, bueno, que nos des una tu visión respecto de lo que fue la organización de la venta de pescado esta semana, que no fue la primera vez que se hace en Semana Santa y que lo organizan desde el paseo, desde la CETEP, desde los pibes. Hay, me parece, como un par de cuestiones para subrayar respecto del pescado. Por un lado, el pescado es una de las industrias sumamente concentradas. El 95% de lo que se pesca se va afuera del país, digamos, con los cuales nosotros por lo general pagamos en dólares o en euros ese producto, teniendo 4.000 kilómetros de costa marina. Acá en Argentina, en nuestro país, los sectores populares, los trabajadores, comemos poco o nada de pescado por el alto precio que tiene. Por la otra cuestión, es una industria que tiene muchas veces sobreexplotación. Trabajadores que trabajan sin derechos, a veces demasiadas horas, a veces muy poco tiempo, dependiendo de los vaivenes. Hay toda una cuestión por ahí. Después vamos a estar en comunicación con Rodolfo Morales para que nos cuente también toda la cuestión de los frigoríficos en Mar del Plata y toda la cuestión de la concentración y la explotación. Y después, además, generalmente no tenemos soberanía ni económica, porque gran parte de esos recursos queda en grandes empresas, ni soberanía alimentaria. Un alimento sumamente nutritivo, del cual estamos muchas veces dificultados para acceder libremente. En ese contexto es que se organiza la venta de pescado. Bueno, ¿cómo evalúan todo este enorme desafío que se han planteado como organización? Bueno, primero, como bien decía vos, no es la primera vez que lo hacemos. Sí, es la primera vez que lo hacemos bajo la gestión macrista, ¿no? Y bajo esta gestión macrista, con la suma del poder político, ¿no? En la nación, en la provincia, en la ciudad, y obviamente con todos los poderes fácticos alineados con esa gestión política. Lo hicimos en dos experiencias anteriores, durante el gobierno anterior, en el cual no es que no había problemas, pero sí había mucho más resortes en los cuales tratar de apoyarse para pelear, como vos contabas, contra esa corporación, contra esa concentración económica que es el pescado en toda la costa, ¿no? La experiencia que hicimos, primero, es muy buena. Nosotros discutíamos muy fuerte en la gestión anterior con las áreas de gobierno que estaban en esto, ¿no? Con la Secretaría de Comercio Interior, con los diferentes lugares, la necesidad de poderse apoyar en la economía popular y generar un entramado diferente, ¿no? El gobierno anterior lanzó todos los programas que tenían que ver con los acuerdos con los grandes supermercadistas, que nosotros no se los criticábamos, decíamos, bueno, puede ser una estrategia, pero realmente habría que poder generar una red de mercados populares que ayude a generar soberanía alimentaria y a quebrar esos momentos en los cuales dos, tres grandes acopiadores fijan precios y hacen que la población deje de consumir un producto y van generando esos mecanismos, ¿no?, de dumping o esas cosas raras que estudian los economistas, pero que básicamente tienen que ver con dejar a la gente sin alimentos, con bajar el poder adquisitivo del salario, ¿no? Entonces, la movida esta que nosotros intentamos impulsar desde la CETEP con el pescado tiene como varios objetivos en el mismo, ¿no? Por un lado, la organización de toda una rama que es la rama de los trabajadores de la pesca artesanal. En un rato vamos a hablar con el Negro. El Negro, bueno, ha dedicado su vida productiva y militante a tratar de poder organizar esa rama, y producto de ese trabajo tiene varias causas judiciales sobre sus hombros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder político no perdona cuando uno, además de discutir política, discute economía y empieza a tratar de construir relaciones

100.9. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación, que son opositores al gobierno. Nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos, ahora decidimos los indios. 100.9. Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, continuamos en Poetas Sociales, creando economía popular. Y para seguir conversando sobre el tema del pescado, vamos a estar en comunicación con Rodolfo el Negro Morales. Creo que ya está en el aire. ¿Me escuchás, Rodolfo? Sí, hola, Facu, buen día. ¿Qué tal, compañero? Un fuerte abrazo, un gran saludo desde Poetas Sociales, acá por FM Riachuelo. Gracias, igualmente, Facundo, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, queríamos conversar con vos respecto de no solo de lo que fue esta semana, sino de esta importante y constante lucha que ustedes vienen librando desde la organización de los pescadores artesanales con lo que es todo el monopolio de la venta de pescado que tiene uno, ¿no?, de los epicentros, y vos corregime si me equivoco, en Mar del Plata. Sí, es Mar del Plata y acá Santa Teresa, San Clemente, que es en el lugar donde nosotros estamos. Lo más complicado es los frigoríficos de San Clemente, que están, es decir, tienen agrupado a todos los pescadores del partido de la costa, que son, es decir, trabajan acá también en el partido de Punta Indio, de Castelli. Y Chascomús, ahora lo que viene la época de invierno. ¿Cómo ha sido toda la organización que se vienen dando por fuera de esos esquemas con los pescadores artesanales? Sabemos que esta semana han vendido 3 toneladas de pescado y lo que habitualmente proveen al paseo y a otros espacios. ¿Cuántos trabajadores participan? ¿Cómo viene siendo la organización? Nosotros lo estabas diciendo vos hace un ratito, es decir, todas las complicaciones que seguimos teniendo cuando uno trata de ir organizándose, otra vez nos vuelven a voltear, a ponernos trabas a la rueda, seguimos distintas, a desparramarnos nuevamente, es decir, habiendo tenido un lote de logros, cuando venís a tener un lote de logros, te empiezan los cruces y a volver a destruirnos, y eso va perdiendo nuevamente el miedo de los pescadores, porque si no, es decir, nosotros no logramos aferrarnos con el trabajo, con las organizaciones sociales y, es decir, tener una continuidad, el pescador termina siendo como, es decir, sí o sí obligados a vender a los frigoríficos. Y cuando se apartan un poquitito y se enteran porque se enteran al otro día, nada más, que estamos mandando pescado nuevamente a las organizaciones, para los barrios, para los mercados, para el pueblo. Cuando a nosotros se nos traban algunas cosas en la logística, lo que sea, con el tema de la venta en los mercados populares, cuando caen a los frigoríficos a venderlo nuevamente, porque no queda otra alternativa, ya empiezan las verdugueadas y por ahí te compran, por ahí no te compran, te dejan con el pescado tirado. A nosotros, los que vinimos de Chascomús, no tenemos esa traba, porque no le vendimos nunca a los mercados, a los frigoríficos. Pero los otros pescadores de acá de la zona, sí, siempre estuvieron con ellos, y bueno, y algunas ventas particulares que se hacen en los lugares, pero que es muy poca. Así que cuando uno produce mucho no tiene, si no traemos eso para los barrios y no nos podemos organizar, tienen que caer a los frigoríficos. Cuando nos estamos organizando, esto nos voltea. muy complicado lo que es el tema de... Los frigoríficos, además, compiten desde una posición ¿no? de mucho privilegio, de desigualdad. Ellos tienen lugares de almacenamiento, tienen la capacidad de transporte del pescado, tienen una acumulación de capital que hace que les sea muy fácil concentrar la venta de pescado y el acopio de pescado, cosa que seguramente a ustedes les cuesta muchísimo más. Concentrar concentrar el pescado, porque tienen las ventas, que también las podemos tener nosotros a las ventas, yo creo que más en el pueblo, ¿no? A los precios que nosotros podemos vender el pescado, porque aparte de llegar con el pescado barato al pueblo, nosotros ganamos el doble en la venta. Y llegamos a mitad de precio de lo que llegan ellos, pero tenemos muchas trabas, tenemos las trabas de las capacidades de frío, transporte, todas las trabas tenemos para llegar al pueblo con el pescado. Y cuando se nos complican algunas cosas de esas, sí, estamos en las manos de ellos. Si ellos quieren nos compran, y si no, te dicen no. Es decir, lo necesitan, pero tampoco les interesa. Es decir, te encarrilás bien arriba, es decir, con la bandera de ellos, sos de ellos sí o sí, o donde te lo deste un poquitito no tenés a quién venderle pescado. Todo lo que sea pescadores artesanales en todo el país ocurre lo mismo. En todo lo que es toda la costa del Paraná, todos los pescadores artesanales del Paraná, todos los del... pescadores de acá, desde Berizo hasta Tierra del Fuego, todo lo que sean pescadores artesanales están en las mismas condiciones, en las mismas condiciones que nosotros acá. Lo que pasa es que no te dejan trabajar. Acá en la cuenta, nosotros hasta el año 2015 teníamos un frigorífico habilitado, el cual nos costó hacer los papeles. Hoy no lo tenemos, hoy nos cerraron ese frigorífico. Así que sacar la cuenta, ¿hasta dónde? Sí, han tenido, ¿no?, durante el mes de enero inconvenientes que han tratado de o han allanado y han dificultado el trabajo de ustedes. Sí, en enero tuvimos 3 allanamientos, por los trabajos sociales que venimos haciendo en el partido Punta Indio y en Chascomús, y en la chacra donde... hoy estamos trabajando con el pescado y con la producción de cerdo. Todavía tenemos los cerdos todos detenidos. Qué bárbaro. Bueno, Rodolfo... Hicimos todos los papeles, todo lo que nos pidieron, pero todavía no tenemos contestaciones de nada. Bueno, vamos a seguramente a comunicarnos con vos para trabajar, poder charlar el tema de los cerdos, que también nos interesa muchísimo porque tiene que ver con la soberanía alimentaria y tiene que ver con esto de las respuestas que desde el pueblo se va dando a las necesidades y a para poder acceder a una alimentación adecuada y a precios accesibles. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. No, cuando necesiten nomás llamen, chicos, saben que no hay ningún inconveniente en eso. Un fuerte abrazo. Acá estamos, al pie del cañón, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Rodolfo el Negro Morales de la cooperativa Copechás, de la zona de Punta Indio. Conversando acá todas estas cuestiones respecto a la venta de pescado artesanal. Vamos a un temita musical y continuamos. Ella es menor, él es normal, y lo que Poetas Sociales, creando economía popular. Continuamos con más Poetas Sociales acá por FM Riachuelo 100.9. Bueno, decíamos al principio del programa que uno de los temas que íbamos a tratar tenía que ver con la reanudación del juicio a Lito Borello, Luis Bordón y Luis Delía, que estaba previsto para marzo, se suspendió. No sé, Luciano, cuáles son las interpretaciones, si tenía que ver con este marzo tan movido, pero ahora se pasó para este 19 de abril a las 8 de la mañana. Sí, bueno, ustedes recordarán que durante marzo, desde la organización Los Pibes, lanzamos un hashtag que tenía que ver con la caracterización política, que era Marzo Arde, ¿sí? Y la verdad que marzo fue aún más caliente de lo que imaginábamos cuando a principio de marzo, solamente porque venían las movidas el 6, el 7, el 8, el 13, etcétera, etcétera, y tiramos esa visión premonitoria. Después la verdad que el mes fue mucho más fuerte en cuanto a lucha popular. En ese momento entendimos que cuando suspendían la fecha el 21 de marzo, tenía que ver con que había algún nivel de preocupación desde el gobierno por la iniciativa política que habíamos recuperado de las organizaciones. Pero lo cierto es que arrancando abril, el gobierno, desde alguna lectura obviamente equivocada para nosotros, que estamos en las antípodas de esa visión, eligió la represión al conflicto social como el mecanismo de diálogo, en las palabras de ellos, con el pueblo que no se disciplina a estas políticas de hambre y de entrega. En el barrio La Boca eso se tradujo en una noche, en una persecución, un auto robado, en la que terminaron asesinando la policía bonaerense a una vecina, y atrás del asesinato, ante la reacción de los vecinos de la cuadra, en la cual estábamos nosotros, que somos vecinos de la Covilpi, desataron una feroz represión contra los vecinos. Uno o dos días antes habían reprimido un comedor en la zona de Lanús, ¿no? El comedor Los Jartoneritos, que habían entrado tirando gas pimienta dentro de un comedor popular con 70 nenes comiendo, o sea, un delirio, una foto impensada, ¿no? De la cual una de las compañeras perdió a su bebé. Perdió el embarazo, ¿no? Esa foto que uno diría, a estos que se llenan la boca de que son demócratas, ¿no?, y que las instituciones y yo qué sé, serían como las fotos prohibidas. Sin embargo, fueron fotos en las cuales en este mes avanzaron y avanzaron fuertemente. Después la foto pegándole a los docentes, intentando instalar una carpa, una escuela en la cual poder ejercer de otra forma el derecho a la protesta. La represión a los cortes. La represión a los cortes, el del paro general. En ese contexto vuelven a poner fecha al juicio. El mes anterior leíamos, bueno, la verdad que la ofensiva de las organizaciones los hace que levanten el pie del acelerador. Bueno, lamentablemente pareciera ser que en las peleas internas de los sectores del poder, que se expresan también al interior de Cambiemos, del PRO, van ganando los más malos, los malos, digamos, los duros, que en la lógica de Patricia Bullrich, ¿no?, la inversión millonaria en tecnología, en armamento, básicamente destinado no a los conflictos externos con otras naciones que quisieran invadirnos, o sea, que hoy no existe como hipótesis de conflicto, sino al conflicto interno, al conflicto con los sectores populares, ¿no? Ahí aparecían las fotos en esta semana de unas tanquetas que compraron para reprimir piquetes. Entonces, en ese contexto, con esos actores diciendo que hay que volver a la represión del conflicto, ayer haciendo público estas modificaciones, esta propuesta de modificación del Código Penal, para que el que se pone un pañuelo para no aspirar gases en una represión puede terminar con 2 años a 10 años de prisión, ¿no? Bueno, en esa nueva Argentina que están dibujando los sectores del poder, es que Lito, Bordón y Delía son citados el próximo miércoles, y no son citados a felicitarlos por haberse puesto al frente cuando, ante un asesinato de un dirigente como El Oso en el barrio, trataron de que esa poblada no terminara en una masacre, en una catástrofe, y gracias a la toma de la comisaría lograron que el asesino fuera detenido. Entonces no lo llama el poder para felicitarlos por haber cumplido un rol patriota como ese, sino que lo llama para, además, perseguirlos y estigmatizarlos por haber hecho lo natural y lo lógico aquella noche del 25 de junio del 2004, que fue reivindicar la memoria del Oso, exigirle al Estado, en nombre de la Policía Federal Argentina, de la Comisaría 24, que cumpliera su tarea, que cumpliera su rol y que fuera a detener a los asesinos. Tal cual, y seguramente esta semana se va a volver, sobre todo desde el gobierno y desde sus aliados mediáticos, se va a poner el acento en la toma de la comisaría y poco van a intentar hablar de la vida de Martín Cisneros, de lo que significaba Martín Cisneros para el barrio de La Boca, para la organización Los Pibes, y todo lo que fue la obra que deja Martín. Aprovecho para recomendar unos documentales, de los cuales ya existen 2 capítulos en donde se cuenta la vida de Martín y lo que fue esa noche trágica en que asesinan a Martín Cisneros. La verdad que es muy, muy conmovedor el video, está muy bien hecho. Es una excelente producción de la FM Riachuelo, en la que logra en muy pocos minutos condensar primero el momento político, ¿no?, en el cual se da el asesinato de Martín, y después poder condensar y explicar qué es lo que hacen las organizaciones populares, ¿no? A veces la clase media se come el discurso de los medios, ¿no? Estos piqueteros violentos, ¿no? Y ninguno mira lo que hay atrás, la construcción social, la reconstrucción de tejido social en los sectores populares, en los sectores más humildes, que hacen nuestra organización, la organización Los Pies, pero las miles de organizaciones que en toda nuestra patria volvieron a parar a los sectores populares después de esa larga noche negra neoliberal de los 90, que el único futuro que nos daban era una lápida en un cementerio, ¿no? El video en muy pocos minutos explica esa construcción. Yo recordaba cuando miraba el video y escuchaba, por ejemplo, compañeras que decían, bueno, Martín te preguntaba todos los días qué te pasa, cómo estás, y trayendo esas anécdotas más puntuales, recordaba que cuando mataron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi pasaba algo similar, en donde una cosa era el obrador, la obra, ¿no?, en este caso de Martín, y otra cosa eran el Martín, en todo caso, o los compañeros, en este caso, que tomaron la comisaría o que fueron a cortar un puente. Y lo que nosotros, me parece a mí, tenemos que reivindicar, que una cosa no se puede entender sin la otra. Por llamarlo de algún modo, la humanidad de Martín, ese compromiso con la vida de cada uno de sus compañeros, de sus vecinos, no solo de Martín, sino de la organización, de Lito, de todos los compañeros que conforman la organización, no se puede entender distinto de ese compromiso y esa rabia que se expresa en protesta o en ese día en el reclamo a la comisaría de que agarre al asesino. No son dos cosas distintas, no son dos cosas separadas como a veces nos quieren presentar. Martín era de esos militantes que manejan un nivel de coherencia entre el pensamiento y la acción difícil de imitar, ¿sí? Siempre que cae un compañero, uno dice que cae el mejor de nosotros. En el caso de Martín, indudablemente era, si no era el mejor, era uno de los mejores de esta humilde construcción política. Martín era un compañero que tenía una capacidad innata para sacarle lo mejor a cada compañero y para neutralizar esas maldades que el capitalismo nos mete dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y que entonces siempre surgiera lo mejor para poder aportar y abonar al proyecto colectivo, ¿no? Martín era de los que realmente estaba convencido que había que construir el hombre nuevo, e intentaba con él mismo hacerlo todos los días, y que cada compañero, que cada militante que entraba mostrando miserias, las miserias que el capitalismo le había dejado, entonces entraban a la organización diciendo: mi marido me pega, tengo HIV, estoy por ser desalojado, tengo las siete plagas de Egipto encima mío. Y él le decía: no, tranquilo, todos esos problemas déjalo de la cortina para afuera, acá levantá la vista, levantá la dignidad y organizémonos para pelear. Y les iba entonces sacando a cada uno los mejores valores, y les iba generando algo que uno lo fue viendo en el cuerpo de los compañeros, que era la recuperación de la autoestima, la recuperación del se puede. Cuando el poder elige la bala como mecanismo contra los sectores populares, muy selectivo. Los compañeros que lo conocieron a Darío en la cotidianeidad tienen el mismo registro de Darío, ¿no? Darío siendo el primero en la bloquera, siempre teniendo el mejor consejo y levantando hasta los que no tenían piernas, ¿sí? Siempre logrando eso en los compañeros. Lo que se juega el miércoles es eso. Lo que se juega el miércoles es el rol que jugamos los movimientos populares para volver a reconstruir un sujeto en la Argentina, y el rol que juegan los sectores del poder destruyendo la capacidad productiva de nuestro pueblo y la capacidad de lucha de los que se ponen al frente cuando se generan estos momentos políticos de retroceso como el que hoy estamos sufriendo de la mano de Mauricio Macri, de Rodríguez Larreta y de todos los esbirrios que trabajan para ellos, ¿no? Bueno, entonces repetimos la hora y el día de la convocatoria. La concentración va a ser la intención es concentrarse en la puerta de Comodoro Pi el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Ahí Lito, Delía, Bordón van a tener que entrar a declarar en un juicio oral y público, en el cual invitamos a que todas las organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos que quieran entrar, los acompañen dentro del juicio oral y público para que el tribunal vea a qué es a lo que se oponen. Y bueno, y a la salida seguramente generaremos ahí algún hecho político en el cual se exprese el inmenso arco de solidaridad que venimos nosotros recibiendo, pero que no tiene que ver con los pibes, no tiene que ver con Lito, no tiene que ver con el oso, sino que tiene que ver casi con un mecanismo de autodefensa de nuestro pueblo, que entiende que hoy vienen por todos nosotros y que por eso el 19 van a estar en Comodoro Pi. Bueno, allí estaremos en Comodoro Pi el miércoles 19. Se nos fue el programa. Saludamos a todos los compañeros que hicieron posible este programa: Ale Ruiz, Alexa Lozada, a Tori, a hoy la presencia de Luciano Álvarez, Facundo Arguintegui, quien les habla. Aprovechamos para saludar a los compañeros del CESO, que hoy no llegamos a sacarlos al aire, y por supuesto a Mariana Mori, que nos debe estar escuchando. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana por FM Riachuelo. Esto fue Poetas Sociales creando economía popular. Salimos a la calle, te hicimos saber. Quemamos todos los templos, no tenemos miedo a ningún poder. Ni el más vil asesinato nos quita la fuerza, venimos del sol.